Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. A todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Quiero saludar muy especialmente a mi querido Claudio Riquelme, nuestro sonidista. ¿Cómo está, compadre? Muy buenas noches, compadre. ¿Cómo estamos? Listos y dispuestos para otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Comenzando antes, el programa número 45 acá en 45, Radio Puente estamos Alto. Estamos a punto de las bodas de plata acá en Radio Puente Alto, 107.5 FM. Voy a mencionar a nuestra querida Karen, que hoy no nos va a poder acompañar, tuvo un problema personal, así que un beso, saludos para ella, a nuestro amigo Seba. Quiero saludar muy especialmente a nuestro querido Juan Rojo del Infierno de Combustible y Blues Abierta, que hoy está de cumpleaños y va a celebrar a todo carrete en el bar Cenicero. Ya, así es que todos los que quieran llegar allá al bar Cenicero a acompañar a nuestro querido Juan Rojo del Infierno están cordialmente invitados. Evento con bandas. Entrada liberada, solo hay que pagar el consumo, cabrón. Así que vayan ahí a acompañar al bar Cenicero. Un ratito más les vamos a dar bien la dirección. Queremos mencionar que tenemos un socio colaborador de lujo empezando el día de hoy, esta semana. Oye, sí, buenas noticias. Buenas y grandes noticias. Tenemos al Gran Bar 38, el mejor bar de la zona sur de Santiago. Los mejores tragos, el mejor ambiente, karaoke los días viernes. Bar 38. Está ubicado en la avenida Concha y Toro, aquí frente a los estudios de la radio, bro. Ahí en el... Justito, frente, mira, aquí lo estamos mirando. Aquí lo estamos mirando, estamos hola, saludando hola, al Memo. ¿Qué tal, compadre, en el bar 38? Para tomarse las mejores chelas, el mejor ambiente en el bar 38. Un ratito más les vamos a dar la dirección y un par de datitos que tiene el bar 38. Saludar también a nuestros socios colaboradores de siempre. Claudio Maulén, Felipe Pincheira, Marcos Ramírez, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudia Rock. Y hoy tenemos a Juan Pablo Contreras, que se también integra a nuestra familia de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Oye, quiero mencionar desde este humilde locutorio que hoy aconteció el último programa de Hernán Rojas, el gran productor ingeniero sonido que ha tenido la música en Chile. Hernán Rojas tuvo su último programa de La Ley del Rock. Se mandó un discurso de campeonato, revísenlo los chiquillos que puedan ahí en la página de Futuro. Desde este humilde programa y este humilde locutorio, nuestro respeto a Hernán Rojas, gran valor en la difusión del rock. Así es que nada, pues, sin palabras, fue hoy el último programa de La Ley del Rock. Bueno, partimos con lo que nos convoca hoy. Tenemos un par de notas que hizo nuestro querido amigo Seba junto a Gianco Tonic en un evento que estuvo el día 21 en el bar de René. Así es, 21 de diciembre, estaba un poco en el tintero esto. Nuestro corresponsal, Sebastián, estrella. Y experto en metal extremo. Sí, ya tendremos sorpresas con él. Así es que vamos con la entrevista y nos vamos luego con un temita de la banda Wild Parade. Wild Parade, justamente. Psycho Fiction. Vamos con la... Vamos con la entrevista y luego el tema. A la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Oye, un saludo especial antes de que se me olvide a mi bella, que está un poquito delicadita hoy día, desanimado. Ánimo para ti, te amo mucho. Un beso, ya, mi querida bella. Vamos con la música entonces, ahora sí, vamos con Wild Parade y Psychotection. El gran Gianco Tonic. Qué cansado estoy. Un abrazo a todos en Rock y Nostalgia. ¿Cómo estuvo la tocada, Gianquito? ¿Te gustó? Maravillosa, expulsé todos mis fantasmas, quedé para el gato, voy a dormir como 3 días, maravilloso, no, mentira, mañana a las 6 de la mañana ya estoy trabajando. Bar de René, ¿cumplió la expectativa o no? Sí, porque llegó gente, tocamos con una gran banda. banda que se llama Wild Parades, que tiene un futuro prominente, suenan un cañón, y nosotros felices porque tocamos casi 2 horas y media, porque para el bar de René es un récord. Siempre la idea es tocar y darle, pues, hasta que lo apelan morda. Exacto, y eso es lo que vamos a hacer al bar 38, cuando nos toque en marzo. Para la última semana vamos a estar allá, así que un saludo a todos los que escuchan el programa, porque vamos a estar en Puente Alto. Entonces esperamos ir a cubrir y, como siempre, esperamos tenerte por la radio, la visita ilustre y con mucho cariño. Pero por supuesto, y el cariño de nosotros con el programa, y feliz porque a mí me encanta ir para allá. Y bueno, lo único que quiero es que esto siga creciendo, que sigan más programas de radio y que el programa de ustedes siga obteniendo más auspiciadores y que todo se convierta en algo maravilloso para todos nosotros, porque es la felicidad misma de escuchar y vivir el metal. ¡Aguante, masacre! Gracias, un abrazo a todos, saludos, ¿eh? Saludos. Hasta luego. Chao. Will Parey, estamos acá en la tocata con Will Parey. Chicos, hola. Buena, buena, buena, buena. Cabros, ¿cómo iniciaron? ¿Desde qué año y todo? Partimos en el 2012, más o menos, 2011, donde se formó la banda entre guitarra y bajo. Y con otro baterista pasaron unos meses y llegó el baterista oficial, que es nuestro querido Ness. ¿Qué tal la tocata? ¿Les gustó? Puta, para nosotros un tremendo honor tocar con Masacre, banda terriblemente influenciable, o sea, en el thrash metal. Para nosotros es como realmente un honor, la verdad, tocar con ellos. Más encima, Yanko fue uno de mis maestros de la guitarra cuando chico, así que... ¿Y quiénes son los miembros? Está Sam en la guitarra y voz, Ness en la batería y... Antanios en el bajo y voz. Chicos, del programa de Radio Puente Alto, entre amigos Rock y Nostalgia, súper invitados para que vayan, den sus discos, los proyectos que vienen, y vayan avisándonos desde las tocatas, qué es lo que se viene con la banda, y podamos tener un feedback. Bacán, pues sería la raja ver tocar ahí en Puente Alto, nunca hemos tocado por allá, así que si se da la Manini, felices de ir a meter bulla por allá. Queremos puro ir, sáquenos de nuestro... De nuestra zona de confort. ¿Y cuál es la zona de confort? El bar de René. Ya vos, cabros, están súper invitados para que vayan a Puente Alto. El programa se transmite en Puente Alto, en La Pintana, en Rancagua. Y ahí le dan. Muchas gracias por la invitación. Esperamos aparecernos por allá, compadre. Muy bacán la música, se la aprecia. Gracias. You stay, and I'm gone. Ya, muchachos, de vuelta con Entre Amigos Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto 107.5. Escuchábamos recién Wild Parade, ¿no? Esta banda con Psycho Fiction, en la reseña de las entrevistas que sacó nuestro compañero Sebastián. En el bar de René, en con el debut, René. El debut de Masacre en el bar de René. Sí, así es. Y claro, apañando con Wild Parade. Oye, vamos a mencionar que el bar Cenicero Mata 310 se está celebrando el cumpleaños de Juan Rojo del Infierno, para los que quieran pegarse de vuelta para allá y compartir con la banda Combustible, Blues Abierta y varias bandas más. La entrada es liberada, así es que péguense la vuelta. Nosotros también vamos a ir a dar una vueltecita ya después del programa, ¿ya? 22-87-27-871, el teléfono de la radio. Reitero, 22-87-27-871. También, como les contábamos hace un ratito atrás, estamos con la colaboración muy especialmente del Bar 38, ubicado en Concha y Toro número 685, ¿ya? Desde los miércoles hay karaoke, ¿ya? El mejor bar rock metal de la zona sur. Bar 38, Concha y Toro número 685. Tiene un par de tocatas para estos días, Bar 38. ¿Las mencionamos al tiro? ¿Tienen los datos a mano? Lo Los dejé ahí en la información del WhatsApp del programa. Vamos a revisar entonces, pues. Póngalo más. Sábado 12. O sea, mañana. Fiesta 890 Old School con BJ José Aníbal. 19 de enero. Ah, perdón, esto es con entrada liberada. Este evento mañana. Así que, ojo, ojo ahí. Fiesta 890. 19 de enero. Santiago Rebelde celebrando sus 30 años. Mira, compadre. Santiago Rebelde. Buena onda. Bueno, 30 años. Uy, harto años estos cabros. Entradas. Tiene un valor de 3.000 pesos. Y la promo 2 por 5.000. También tenemos a. Esta fiesta. Claro, la de José Aníbal, que mencionabas tú. Santiago Rebelde, 19 de enero, próximo sábado. Esto vendría siendo. No aparece la fecha. Sábado 26 de enero. El subsiguiente entonces. Así es, 26 de enero en a las 22. Plazas totales. Wilter Band. Invitados Beer Crush también. Y Metal. Metal Unit. Oye, Metal Unit, esta tocata es a beneficio de Cristóbal Carrasco, que es hijo de nuestro amigo Sebastián Carrasco, que es el vocalista de la banda Excomunión. Ah, perfecto. Ya, esto sería este muchacho, 2 de febrero. Así es, el 2 de febrero. Este muchacho está haciendo campaña por su baby. Ah, me lo había mencionado. Sí, necesita juntar bastante plata. Metal United, entonces. Así que. Vamos a estar mencionando. Así que apoyar esa tocata. Pues mira, claro. Va a estar la banda Aberración, Backdraft. Y Ashi y Ashi. 2 de febrero. 2 de febrero a las 20, a las 22 horas. La preventa son 2 lucas. Y el día del evento, 3 lucitas en. Entonces vamos en a repasar. Bar 38 en Concha y Toro 685. Ya. Desde el día miércoles, el mejor karaoke rock. Ya tocatas los fines de semana, como habíamos mencionado. Mañana está Fiesta 8090 Old School con José Aníbal de DJ. Ya. A partir de las. No dice. Pero la entrada es liberada. Luego tenemos el subsiguiente, el 19 de enero. Es Santiago Rebelde en los 30 años. Ya la preventa. No es preventa. Dice entrada general 3.000, 2 por 5 lucas. 19 de enero, 22 horas. Buglixer Band. Luego el día 26, 22 horas, entrada liberada. Y luego el día 2 de febrero, entonces. Metal United. Eso sería con nuestro Sociocolor Bar 38, el mejor bar de la zona sur. Oye, nos toca pasar a nuestra querida sección. Efemérides del Rock. La teníamos un poquito. Sí, la tuvimos a fin de año. Bastante semana. Oye, vamos a partir sección, con. Pero la retomamos. Oye, este día 9 de enero es bastante especial porque, aparte, estuvo de cumpleaños mi querida hija Constanza, que le mando un beso gigante. ¿Ya? Y tocó la coincidencia de que Jimmy Page le copió el día. También nació el 9 de enero. Claro, nuestro Jimmy Page de la querida banda Led Zeppelin, ya nace en el Reino Unido, en Weston específicamente. Músico, multiinstrumentista, guitarrista británico de rock clásico, conocido por ser miembro fundador de la gran banda legendaria de Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980. Sería extraordinario un reencuentro de esa banda. Una rejunte. Como se vienen algunas rejuntes de alguna u otra banda. Oye, vamos a ir con un temita entonces de Led Zeppelin. Communication Break. Vamos con la música, a la vuelta seguimos en entre amigos, rock y nostalgia veraniego. Ya, muchachos, estamos de regreso. Lo que pasaba entonces era la extraordinaria banda Led Zeppelin con Communication Breakdown. Gran tema. Con por el cumpleaños de Jimmy Page. Justamente, vamos a reiterar el saludo. Que fundó Led Zeppelin después de echar a Eric Clapton de los Yardbirds. ¿Cómo? Fundó Led Zeppelin. Sí. Después de echar a Eric Clapton de los Yardbirds. Oye, eso, esos datos se los sabe poca gente en realidad. Sí. Después, justamente después de... Bueno, no digamos echar a Eric Clapton. Eric Clapton también había tomado la decisión de tomar otro camino musical en realidad. Fue una disolución media acordada la de esa banda. Que con grandes personajes a todo esto. Así estuvo Jeff Beck por ahí también. Jeff Beck también, sí. Dando Eric vuelta. Clapton. Que en ese entonces le decían el mano lenta. Clapton es Dios. Bueno, nos remontamos ya a los años 65, 67. 65 por ahí. Harto. Nos fuimos la bola. Justamente. Oye, vamos a seguir entonces con la siguiente efeméride. ¿Qué nos cuentas, Claudio? La siguiente efeméride nos cuenta que el día 9 de enero, o sea, un día como antes de ayer. 9 de enero de 1957, nace Phil Lewis en Londres, Inglaterra. Es el cantante, vocalista de la banda americana de glam metal L.A. Guns. L.A. Guns, ¿verdad? Buena banda. Anteriormente estuvo en bandas como Girl, New Torpedoes y Torme. Así que vamos a escuchar un temita de L.A. Guns, de su primer disco homónimo. New Mercy, entonces. No Mercy. New Mercy. Vamos. Vamos con la música a la vuelta. Vamos, seguimos. Entre amigos, rock y nostalgia. De regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Escuchábamos LA Guns, esta banda glam hair metal americana, con No Mercy. La siguiente reseña nos la da nuestro compadre, nuestro compañero. Oye, buen tema, me recordó a Serginho, que hoy día no nos va a poder acompañar por razones laborales. Así es que saludos. Oye, a Sergio. Oye, sí, Serginho, no lo hemos saludado. Sí, que no te lo mencioné, pero bueno. Saludos para ti, compadre, a la Karen y a Seba, que hoy no nos pudieron acompañar. Estamos solo el DJ del Rock y yo. Oye, saludos a Fito también, con Radio San Rafael. ¿Quién nos queda en el tintero? 22-87-27-871, por si alguien quiere pegarse un llamado. El WhatsApp más 569-3281-2897. Entre amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook y fanpage. Para todas las personas que quieran mandar música, saludos, lo que sean, bandas que quieran compartir sus trabajos, rockynostalgia@gmail.com, el correo del programa. Oye, vamos a seguir con el 10 de enero de 1955. Nace el guitarrista alemán de ska, rock y heavy metal, Michael Schenkel. Formó parte de la banda UFO y fue miembro de Scorpion, la banda formada por su hermano Rudolf Schenkel. ¿Ya? Nos vamos a ir con un temita de este muñeco, que es un tema de... De Macaulay Schenkel Group. Gracias. Esta banda que formó a finales de los 80. Claro, me suena Macaulay Culkin, sí, la banda. Sí. Suena como parecido. Vamos entonces con la música, eso es... I'm Time. Vamos con la música en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Thank you. De regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era Anytime con el gran señor Michael Schenker, que gran guitarrista. Gran guitarrista. Que estuvo de cumpleaños el día. Medio loco, así lo andaba para allí para acá, pero. Sí. 10 de enero del 55. Genial. Que también formó parte de UFO y también formó Scorpion. Perrín, la mensa panda. Sí. Y eso es lo que escuchábamos, era con el proyecto Macaulay Culkin Group. Macaulay Culkin Group con Robin Macaulay. Con Robin Macaulay. Oye, vamos a la siguiente efeméride, mi querido Claudio, entonces. Así es, la siguiente efeméride nos cuenta que un día como hoy, 11 de enero, pero de 1946, hace harto ratito ya, nace Tony Kaye. En Leicester, Inglaterra, es el tecladista principalmente conocido por su participación en el grupo Yes, que fue el tecladista original entre los años 1968 y 71, y posteriormente participó en la banda nuevamente desde 1983 y hasta 1995, así es. Y precisamente en su vuelta en 1983, la banda lanzó el disco 90-125, del cual vamos a escuchar, por supuesto, Owner of a Lonely Heart. Buen temita ese, vamos con la música y a la vuelta seguimos con el programa. Move yourself, you always live your life, never thinking of the future. ya, muchachitas, de vuelta en Entre Amigos, Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto 107.5 FM y por supuesto también a través de nuestra señal online. Ya, si no les sintoniza ahí en la radio, busquen en Google Radio Puente Alto y el primer link lo pincha y listo. Así de fácil. Así de fácil. Así de bonito. Así de bonito. ¿Qué nos queda en el tiempo? Oye, vamos con la última efeméride ya del día de hoy. De las efemérides de esta semana. Nos cuenta que el día 11 de enero de 1967, la banda Jimi Hendrix Experience graba el single llamado Purple Haze. Fue lanzado como sencillo en Reino Unido y Estados Unidos. Forma parte del disco Are You Experience. Sacado en 1967, el sencillo alcanzó la tercera posición en el Reino Unido, pero en Estados Unidos llega solamente al 65, donde fue lanzado en agosto, tres meses después de You Are Experience y cinco meses después en el Reino Unido. Así es que vamos a ir con el gran Jimi Hendrix con Purple Haze. Gran tema. Vamos ya al último bloque de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Voy a reiterar los saludos para mi bella que está en sintonía. Un besito para ti. ¡Vamos con la música! Entonces, muchachos, lo que pasó entonces era de la mano de Jimi Hendrix Experience y era Purple Haze, ya del disco, o del sencillo, más bien dicho, lanzado el 11 de enero del 67. Cuéntanos, Claudito, que nos queda ya en el tintero. Ya estamos llegando al final del programa. Oye, vamos a reiterar que nuestro socio colaborador Bar 38 tiene mañana la fiesta Old School 90, 80 y 90. Ya, para que no se lo pierdan. Como les mencionábamos, está en Avenida Concha y Toro 685. Para que se vengan la vuelta mañana. Y en Mata 310 está todo pasando hoy con el cumpleaños de Juan Rojo del Infierno. Oye, vamos a reiterar los cariños y los saludos a nuestros socios colaboradores. Juan Pablo Moncheras, Claudio Maulén, Felipe Vincheira, Nicolás, Marcos Ramírez, Andrea Cadrán, Richard Fuensalida y nuestra queridísima Claudia Rock, nuestra auditora estrella, ya que nos ha acompañado desde nuestros primeros pasos en nuestra antigua Casa Royal. Gracias muchachos por el apoyo y que esta familia siga creciendo cada vez más. Ya, Claudito, vamos, ahora sí. Sí, compadre, oye. Vamos con un temita que te quedamos debiendo. Vamos con un desquite, voy a hacer un desquite. Dele nomás, pero en dele. Voy a tirar un temita que les pedí el año pasado. Sí, sí, recuerdo ese. En un audio al WhatsApp. Más 569-332-8128-97. Sí, sí. Sí, tuvimos un impas ese día con el audio, no pillamos el tema. Cuando yo aún no, por supuesto, no participaba. No era parte de nuestra programa. Familia radial. Así es que no, déjale nomás, vaya con el desquite. Este temita me lo quedaron leyendo el año pasado y ahora me voy a desquitar. Vamos a ir con un temazo. Esto es Vanilla Fuchs. Vamos con Vanilla Fuchs. Don't you keep me hanging on. Vamos con la música a la vuelta. Despedimos esta sesión de Entre Amigos y Nostalgia. Ya, me desquité. Después de un año me tiraron el tema. Pan y la Fuchs. Gracias, chiquillo. Pan y la Fuchs. Oye, para el que no crea, este tema es de mediados de 1900, de la década, perdón, de los 60. Sí. Es bastante antiguito y bastante potente. Muy bueno. Oye, como decíamos, entonces llegamos al final del programa. Quiero cerrar este programa de manera un poco especial, ya que me voy de vacaciones. Voy a dejar a cargo al equipo del Rock unas dos semanas. Vamos a descansar. O sea, perdón, jefe, usted va a descansar. No, cabros, gracias por todo el apoyo que han tenido el equipo del Rock. Bueno, que hoy día nos faltan tres miembros, pero sí están siempre presentes con nosotros, que es el Seba, la Karen y el Pirincho, Sergio, Arancinia. Como decía al inicio del programa, hoy fue el último episodio de La Ley del Rock con el gran Hernán Rojas. Gran valor en las comunicaciones, sobre todo difundiendo el rock. Un gran ingeniero de sonido, un gran productor musical. Y aparte también, Pelado Rodrigo tuvo un pequeño incidente en La Carolina con su programa Sacando la Vuelta, por un par de dichos que tuvo, que incomodaron quizás un par de personas. Esperemos que siga al aire Pelado Rodrigo, que no lo saquen definitivamente, que solo se den un descanso. Fuerza desde este humilde locutorio a esos colegas radiales que hoy se alejaron de los micrófonos. A toda la gente que nos escucha, gracias por la sintonía, por el apoyo, y esperamos que esta familia de Entre Amigos, Rock y Nostalgia siga creciendo. Se siga esparciendo la semilla del rock por todas partes. Siga ardiendo esta flama del rock. Y nada, pues chiquillos, espero que tengan un buen verano. Yo me voy a descansar un par de semanitas, que me hacían falta. Voy a ir a ver a mi madre. Reitero los saludos para mi bella que está en sintonía. Para toda la gente, para nuestra amiga Elita Paredes. Y nada, pues, gracias por el apaño de hoy, mi querido Claudio. Bueno, más que nada agradecer a la gente que nos apoya, que nos, oye, a Juan Carlos, sobre todo que nos escucha. Si este programa es para ustedes, chiquillos, que están escuchando. A Juan Carlos de la Radio Puente Alto, por todo el apaño que nos ha dado, por todo el aguante que ha tenido con este programa, también, compadre, un eterno gracias. Pablita González, que anda de vacaciones, también gracias para ella. Y nada, pues, recordar, chiquillos, pasen por el Bar 38, las mejores pilsners, las chelas, el mejor ambiente. Y nos vamos a despedir con un gran tema de una banda llamada Rata Blanca, desde la República Argentina, Hermandad del Rock and Roll. Vamos con la música, nos vemos, chiquillos, a la vuelta. Sí, les dejo el programa en manos del gran equipo del rock con mi querido Claudio ahí en los controles. Es, aquí no estaremos cuidando el programa. Sí, compadre, yo lo tengo súper claro, así que gracias por el apaño, chiquillos. Claro, muchachos, nos despedimos. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia.